but I never did. No, I never did. Even lies, lies. Thought I read the message in your eyes, lies. But I was too caught up in your web of lies. Someone calls at the strangest of times, and I swear I hear a man's voice on the stores Es frío. Reaxa. Los niños, el futuro que le espera a la humanidad. Desgraciadamente, existen niños que son víctimas del maltrato físico, psicológico, abandono y abuso sexual. Ayúdenos a construirles una ciudad donde puedan vivir en un ambiente adecuado para su sano desarrollo. Todo el viernes 3 de julio, Plaza Emiliana de Zubeldía, el maratón de donación de un bloque, un ladrillo o su equivalente en efectivo. Sea el protagonista principal en la construcción de una ciudad de los niños. 3 de julio, Plaza Emiliana de Zubeldía. Radio S.A. en apoyo a los niños. Hamburguesas Centenario te ofrece las más deliciosas hamburguesas al carbón hechas con los ingredientes que tú prefieres. Disfrútalas y no te quedes con ese antojo. Mejor ven a la esquina del sabor. Doctor Paliza y Reforma Hamburguesas Centenario. Imagínate a las bellezas juntas. Imagínate más. Más. Todas las embajadoras a la fiesta de la vendimia juntas en Nuevo Olimpia. No puede ser en otro lugar. Este viernes déjate venir al NOC. Conoce, salúdalas. Ellas son las embajadoras de las fiestas de la vendimia y serán invitadas de honor del NOVA. Mejor no te las imagines. Ven este viernes al lugar del cambio. Tú ya sabes, Nuevo Olimpia, discoteca. Las nuevas tendencias de la moda exigen un nuevo maquillaje, un nuevo peinado, un nuevo look. Y tú, que eres un profesional de la belleza, debes actualizarte. Academia de Belleza Eric tendrá un curso intensivo de maquillaje y alto peinado con las técnicas más vanguardistas de París, Londres y Nueva York, impartido por Regina Estuardo. Entérate y actualízate. Llama al 135986 para más informes. Iniciamos el 6 de julio. Academia de Belleza Eric. Joven bachiller, ¿Sabías que el estado de Sonora es una de las entidades más ricas y productivas del país? Para apoyar el desarrollo de las actividades productivas del estado, el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, CESUES, cuenta con una oferta educativa que responde en forma prioritaria a estos requerimientos, ofreciéndote las siguientes carreras: ingeniero en horticultura, ingeniero en geociencias, ingeniero en ecología, ingeniero en acuacultura, ingeniero agrónomo en zonas áridas y sistemas de irrigación. ¡Inscríbete! El CESUES te espera. Informes, calle Ley Federal del Trabajo sin número, Colonia Polo, teléfonos 157101, 157153. Fax 157047, Hermosillo, Sonora. Un lugar llamado Las Hadas, el espacio ideal para sus fiestas. ¿Va a celebrar algo? Bodas, 15 años, bautizos, onomástico o cualquier otro acontecimiento importante, tenemos todo lo que usted necesita. Salón de fiestas Las Hadas, amplio, elegante, confortable y seguro. Ahí está todo tan finamente decorado que te sentirás como en un cuento de hadas. Salón de fiestas Las Hadas, un lugar de ensueño a tu servicio. Estamos en Gastón Madrid número 70, a una cuadra de Boulevard Rodríguez. Teléfonos 13-30-26 y 17-04-13. Salón de fiestas Las Hadas. XHHLN 50.000 watts, Hermosillo, México. Mayerit, Heriberto Acá, la dirección y la frecuencia, tú la conoces. I don't know when, I don't know why he's gone. Feel Around the World. Escuchamos la canción de Liz Stansfield con la canción que con esta canción se hizo acreedora al premio de Brits como la mejor voz femenina en toda Inglaterra. Los Brits son como los Grammys más o menos, pero en Inglaterra Brits se llaman. 1:09 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Luis Carlos. Bienvenidos a la programación vespertina. ¿Listos para irnos? Vámonos ya, la gente que va a ir a comer ahorita, bienvenidos. Vámonos de una vez para empezar a comer temprano. 1:09 p.m. Tenemos una muy buena programación a continuación, así que no se muevan. Aparte, vamos a platicar un poco también acerca de un film estelarizado por Madonna. Y aparte también vamos a platicar acerca de la excorista de María Carey, que sale también del anonimato para de repente empezar a promocionar un tema. Y la verdad, si fue corista de María Carey, porque los coristas de María Carey tienen que ser muy, muy gruesos, pues bueno, vamos a platicar un poquito acerca de ella. Y aparte también acerca de la música que está sacando la corista de María Carey. Por ejemplo, Daisy Lee, la muchacha que canta la canción de Crazy, fue corista de Madonna. Así que ya sabrán qué esperar de la corista de María Carey. Muy buenas tardes, iniciamos con esto, 1:10 p.m. Bueno, continuamos con más música. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. La próxima hora vamos a escuchar música del grupo The Cars, del grupo Crowded House, con un muy buen tema de Crowded House, Bryan Adams, el tema que prohibieron en MTV, el de Sir Mix-a-Lot de Baby Get Back. Vamos a escuchar una canción clásica de Queen y no es la de Bohemian Rhapsody. Aparte vamos a escuchar el, vamos a decir que uno de los temas últimos que ha grabado Elton John antes del nuevo material. Vamos a escuchar la canción que cantó junto con George Michael, así que bueno, no se muevan para nada, tenemos muy buena música para esta tarde. Aparte de todo esto, vamos a pegarnos un chapuzón, ¿qué les parece? Así no. Estamos exactamente a 40 grados centígrados, lo que implica un poquito de calor, aproximadamente 42 grados centígrados arriba de cualquier carro. Y bueno, eso la verdad es distintivo de la ciudad de Hermosillo, y si no, que les pregunten a cualquier persona que no sea de la ciudad de Hermosillo. Y ahora continuamos, 1:12 p.m, bienvenidos, un poco tranquilos, ¿qué les parece iniciar con algo tranquilón? Para mí vamos a decir que empezar un poquito tranquilos, relajados, empezar nuevamente con el turno. Ella es Sade, la canción se llama Never As Good As The First Time.